al mirarte, fuerzas das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosanna. Temores nada son, nada son.